tienes el potencial para cambiar el futuro. Estudia Medicina y Odontología Presencial. Haz lo posible en la Fundación Universitaria San Martín. En Bogotá, www.sanmartin.edu.co 322-810-8587. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Que no lo hace porque la facultad de destituir a quienes fueron elegidos en cargos de elección popular debía quedar, de acuerdo en la sentencia, solamente en manos de jueces en procesos penales. En Colombia habrá pico y cédula en Bogotá para vacunación a mayores de 45 años. En el país ya van más de 13 millones 200 mil personas vacunadas. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Thank you.

El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I get the sweetest thoughts of you and me. Memories of love above the city lights. Un día como hoy nació en 1952 este hombre maravilloso al que acaban de oír en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. En Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo al señor Gino Vanelli con el que hasta la fecha su éxito más grande en listas, una canción que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Un tema maravilloso, la canción I Just Wanna Stop. Vamos a continuar ahora con música. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y el turno es para esta linda canción. Del año 2002 llega Norah Jones con esto que es Don't Know Why. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. You'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Thank you.

Singing them

éxito de 1996 por Jamiroquai del álbum Traveling Without Moving, la canción Virtual Insanity. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para esto del 86. El señor Prince llega ahora con su banda The Revolution y esto que es Kiss. When you're walking down that street and you ain't had it. right off and you're nowhere. The blues. 'Cause how you gonna make some time when all you got is one thin dime? And one thin dime won't even shine your shoes. George Benson, con una canción que originalmente grabó el grupo The Drifters por allá en el 61, y Benson hizo esta versión sota en su álbum Weekend in L.A. del 78. On Broadway, soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de finales de los 90. Los Pet Shop Boys llegan con un tema de su disco Nightlife. Esto es New York City Boy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador,